el alto en el tema de computación, vinculado al tema de las computadoras de los alumnos. Se está dando tanto el manejo del equipo como el tema de los contenidos. Y por lo tanto, este es un tema que va a abarcar a todos los maestros y maestras de, en este caso, el Alto, que es la primera ciudad en donde se está haciendo la capacitación para que coincida el uso del maestro de su computadora con la computadora de los estudiantes. Esto es bien importante. Segundo, la discusión con los padres era, los padres nos decían, queremos profesor de computación. Y nosotros le decíamos, el maestro tiene que enseñar computación. El padre decía, es que el maestro no sabe, tenemos que capacitarlo. Y les hemos mostrado por qué al final nos aceptaron. Un maestro de computación, ¿qué va a hacer? Va a venir y les va a decir, estudiantes, esta es la computadora, toda la parte material se llama hardware, todo lo del contenido se llama software. Tenemos los siguientes programas, para escribir texto, este, para escribir números, este, y comienza a explicar todo lo que es el funcionamiento de la computadora. A ver, haga una práctica de escribir en el Word, práctica de entrega, haga una práctica de un cálculo de porcentajes en el Excel, listo, entrega. Muy listo, terminó su clase de computación, el estudiante sabe y terminó ahí. Lo que queremos es que el maestro de matemáticas agarre y le diga, jóvenes, hoy día vamos a hacer una práctica utilizando una hoja de cálculo. Así que las tareas hoy día van a ser en computadora. Y le enseñe a aplicar matemáticas, física, química, literatura, geografía, a través de la computadora. El maestro de computación le va a enseñar la computación, la computadora. El maestro de geografía le va a enseñar geografía usando mapas, usando programas de geografía. Imagínense cómo va a ser mucho más dinámico usar un programa. Deben conocer el programa, es el Google Earth. Los que no conocen, es un programa en donde uno puede ver el mundo, los continentes, Bolivia, La Paz, el Alto, las casas, y entra hasta, mira mi casa. Y alguien no falta que dice, mira, había estado parqueado mi carro, porque se acerca hasta ahí. Es excelente, ahí viene el tema. Imagínense un maestro de geografía usando ese sistema donde les muestre, a ver muchachos, ¿cuál es la idea que tienen del mundo? Un joven que de repente, un niño que recién está aprendiendo, su idea del mundo es muy reducida. Pero con ese programita, imagínense cómo puede cambiar su sentido del mundo, de geografía. Literatura, ni qué decir, pues puede trabajar muy bien. Por conclusión, no queremos maestros de computación que les enseñen solamente el uso de la computadora básica. Queremos maestros que les enseñen computación aplicando en sus áreas de conocimiento. El maestro dice, pero me van a hacer trabajar más. Primero tiene que capacitarse, tiene que aprender. Eso es lo que ahora estamos haciendo con fuerza. Este curso que estamos dando en el Alto tiene dos partes, uso de la computadora y la aplicación por área de especialidad. Son 5 módulos, ¿no, Fernando? Sí, 5 módulos. En total van a ser 5.000 maestros, ¿no? En el Alto, por favor. En el Alto, claro, sí, 5.000. Entonces, ese maestro va a salir ya manejando paquetes de aplicación. Y nosotros, a través de UNEFCO, vamos a dar otros cursos de especialización. Y el viceministerio está preparando manuales y guías de aplicación del maestro en matemáticas, en literatura, en física, etc., para entregar al maestro, y el maestro puede ir desarrollando esas prácticas. ¿Cuál es el miedo de los maestros cuando no saben computación? Obviamente, ahorita decirle, tienes que enseñar computación aplicada a tu materia y no sabe computación, no está usando su computadora, le va a venir terror, porque se va a visibilizar de repente su situación de no conocer información. Pero el tema del trabajo, un poco lo que les hemos dicho, a ver, profe, ¿cuántas tareas das? Ah, por día yo les doy 20 ejercicios. Perfecto, dale 10 a mano, dale 10 en computadora. No se le está dando más trabajo al maestro, además de capacitarse, en la actividad en misma no se le está aumentando su trabajo. El problema básico es los maestros que no saben usar computación. Ahí es donde le viene el problema. Ministro, con la dotación de computadoras que tiene para realizar, ¿tiene ya con el software libre? Porque se supone que deberíamos estar en un proceso de migración al software libre. Sistema mixto. La de los maestros y esta está viniendo con sistema mixto. La de los maestros está con Windows, no tenía Office, solamente Windows, y con Ubuntu como software libre. Y la de los alumnos, y sí estamos haciendo un tema de migraciones, la de los maestros la vamos a migrar en software libre de Ubuntu a Dubai, algo así. Debian. Al Debian. Entonces, sí se está trabajando con sistema mixto. ¿Por qué? Porque todavía no hay una práctica de uso del software libre, porque en el caso de los maestros nos significa un maestro que no se usa el software libre, no se va a decir, esta máquina no me sirve. Así que no, me han engañado, me han entregado cualquier cosa, yo no puedo meter mis programas. Entonces, se ha dejado el sistema mixto para ir migrando después, poco a poco. Todos los telecentros ahora del Ministerio de Educación están migrando al sistema software libre y vamos a generar políticas muy fuertes. Me reuní con la comunidad de software libre y ellos nos han dado la orientación que están preparando la aplicación de software libre en áreas temáticas de educación, física, química, etc., para mostrar la virtud del software libre, que no necesitaría comprarse el paquete y no está limitado. Entonces, sí se está trabajando con interés. Termino. El tema de la certificación y la profesionalización. Certificación sí se va a trabajar. Ese es un tema que ya se ha avanzado y se va a dar continuidad. El tema de la profesionalización, yo ahí sí les planteo, hay un tema que es bien importante y más bien les devuelvo la pelotita. Nosotros como ministerio no somos entidad de oferta académica. Sí somos de definición de políticas educativas. Por lo tanto, lo que más bien nosotros nos aperturamos es que ustedes puedan trabajar un diseño vinculado a una institución de formación profesional para que nosotros sí entremos a trabajar la definición, etc. Esto les digo porque si nosotros creamos, invento un nombre, Escuela Superior de Formación de Comunicadores y Periodistas, las carreras de comunicación del sistema universitario nos van a saltar encima. Se van a tirar a huelga general indefinida por bloqueo del ministerio por duplicar y crear formaciones paralelas. Entonces, lo que yo alguna vez hablamos en su momento, después perdimos contacto con la confederación de, estaba, ¿no? Es un compañero que estaba en la confederación, ¿no? Esa vez. Perdimos el contacto, ya no pudimos continuar. Lo que habíamos quedado es que se puedan ver de parte de ustedes opciones. Algunas no las anticipo. Esa vez me acuerdo que vino la Universidad Cosmos y les ofreció un proceso de profesionalización en, haciendo que el ministerio pudiera firmar un convenio, una cosa así. Nosotros les decíamos, con una universidad privada no podemos firmar un convenio para profesionalizar a los comunicadores. Esa es una decisión personal. Los compañeros me decían, nos quieren otorgar becas. Ah, no, ahí no hay problema. Si la universidad privada les quiere otorgar becas promocionales, esa es parte de su dinámica también de promoción, entonces la universidad les otorga y nosotros les entregamos los certificados de beca. Es decir, que valide que esa beca está dentro del sistema oficial. ¿Qué es lo que yo les quisiera pedir? Que ustedes sean los que nos generan las opciones y nosotros vamos a aprobarlas, vamos a trabajar conjuntamente. Crear un instituto, supongamos en el INCOS, que se crea una carrera de comunicación popular, de comunicación social, de un área, ahí sí podemos ayudarlos. ¿No ve? Porque en el INCOS depende del Ministerio de Educación. Y es un tema de revisar currícula y sí se puede incorporar. A nivel licenciatura, ahí es donde viene nuestro problema, porque obviamente las universidades ya tienen consolidado el nivel de profesionalización del licenciatura. Y hay que manejar con cuidado, la UPEA nos va a saltar y nos va a decir, un ratito, ustedes me están creando en paralelo una carrera, y el ministerio está creando, y ahí tienen problemas. Hay que, más bien, desde la óptica de ustedes, ver las opciones. Certificaciones de competencias laborales. Todo el contexto de formación continua, es decir, talleres, que incluso ustedes nos puedan sugerir, nosotros en eso estamos prestos a trabajar. Tema de profesionalización, vienen en dos niveles. Uno, el tema de institutos técnicos, que podríamos hablar opciones. Y el segundo, el tema de convenios con universidades que pudieran permitirles el de reconocimiento de estudios, y a los que tienen excesas o becas. Ahí sí nosotros les pasamos la pelotita para que ustedes puedan ver los hechos, en la situación objetiva que puedan tener. Ustedes saben, muchos de ustedes deben tener ya profesión de alguna de las universidades. Ustedes saben que el momento en que nosotros saquemos alguna carrera paralela, van a sentirse afectados los estudiantes, que nos van a tirar movilizaciones para que cerremos esa institución de licenciatura. Pero en el Instituto Técnico no hay ninguna limitación, ninguna posibilidad. Con esto, yo... Sí, sí, ministro, en el tema de, sí, la, pero, de la profesionalización, señor ministro, era que ya ha habido un antecedente, una jurisprudencia, ya en la época de Siles Suazo o no sé quién, el presidente, el ministerio otorgó por antigüedad los títulos de la licenciatura. Entonces nosotros queremos que por excepción, esta vez, pueda ser el mismo procedimiento, toda vez que la información es de mucha responsabilidad y hay mucha gente improvisada que se está incorporando actualmente, ¿no es cierto? Y además la misma norma indica que el ministerio es el que debería de otorgar una chapa única, distintiva del periodismo, para que así los medios de comunicación puedan contratar profesionales y no gente improvisada o que esté queriendo usurpar sus funciones. Esa era la lógica y la idea de profesionalizar a nuestros compañeros, que todo el país, debe ser un 80-70% de gente que tiene experiencia, 20-30 años de ejercicio, pero no puede acceder a un título académico profesional. Esa era la lógica, para estandarizar a los colegas y desde ahí cerrar el candado, y todos tendrían que entrar por las universidades para el servicio de comunicador social. Sí, y obviamente ahí queda abierta la posibilidad de retomar el contacto que habíamos tenido inicialmente con la federación, lo que vamos a hacer específicamente con las organizaciones del Alto, para empezar. Y a través de Walter, por favor, nuestro coordinador y de nuestro equipo de comunicación, para que podamos fijar una fecha y ver cuáles son las opciones, qué es lo que ustedes han podido analizar y qué es lo que tenemos como instrumentos. En eso, como les digo, soy Franco. Tener mucho cuidado en el tema de ciertas áreas, licenciaturas o carreras a nivel universitario son complejas, no vamos a poder crear alternativas o paralelas. Se puede hacer convenios con unas con otras, siempre y cuando estén en el marco de la gratuidad y el sistema público. Y en el caso de institutos para capacitación a nivel de técnicos superiores, ahí sí tenemos una gran apertura. Eso no hay ningún problema. Hay una experiencia, porque el 84 hasta el 88, los primeros comunicadores en idiomas nativos se profesionalizaron en la Católica, ¿no? 50 aymaras en La Paz y 50 en Cochabamba. Entonces, esa es la primera experiencia. Después ha habido otras también, porque se pueden repetir estas instancias. Sí, termino con un tema que, un comentario. El tema este de los dos y las radialistas son... En el contexto de la lengua en el caso específico, yo les digo, es realmente uno de los temas más fuertes que hemos tenido, porque ha sido, como decía lo que comentó, quienes han posicionado y preservado un espacio que ha ido reduciéndose poco a poco, a través de lo que ha sido el mecanismo de también la homogeneización de la comunicación social, a través del castellano. Entonces, parte de nuestra actividad está dividida, y obviamente queremos ahí incorporarlo al Instituto de Lengua y Cultura, el de generar procesos de fortalecimiento también de lo que sería el contexto del uso de la lengua aymara en el contexto de comunicación. Es decir, algunos proyectos que han estado trabajando, o algunos nuevos vinculados al contexto del uso de la lengua aymara, queremos fortalecerlos, porque es obviamente uno de los temas más sólidos que se tiene en el contexto de comunicación. En los otros departamentos, en quechuas, hay algunas que trabajan parcialmente. La Pío 12, ACLO, en el tema de Chuquisaca, etc., han estado trabajando, pero no hay tanto como hay en el Alto. Y el último, en el tema de Guaraní, creo que una o dos años. Las comunitarias sí han abierto mucho compuerta, o han abierto sus compuertas al tema del uso de la lengua originaria, pero la experiencia en sí mismo para vincularlo al tema educativo es lo que queremos ahorita fortalecer, porque es el medio más fuerte para el tema de capacitación de educación en el contexto de la familia y de la comunidad. En la educación vamos a tener el agua, vamos a trabajar con el terrestre, pero a nivel de la comunidad es donde queremos seguir fortaleciendo y obviamente que la experiencia que se tenga se pueda trasladar a otras regiones. Mil gracias, realmente les agradezco mucho.